Let the bottom of a bottle cook her on time with your foot on the throttle. Can't figure out when life got so hollow. It's your turn to beg, yeah, your turn to grovel. Cause you're jammed down in a hole. Yeah, you're down at the end of your rope. I can't hear you shout, cause there's no way out for you. I'm talking to you, yeah, you. From yesterday's dinner, couldn't keep it down. Sure looked like a winner. Get on your knees and pray like a sinner. You're down, down in a hole. Yeah, you're down at the end of your rope. Can't hear you shout. Así, con los guitarrazos y la voz grave y partida de un actor, otro actor metido a cantante y a guitarrista llamado Kiefer Sutherland, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde ya un poco calurosita de junio. Dando comienzo en el 91.4 del Dial de Barcelona o en las www.contrabanda.org en el resto de la red a una edición de Sin Audiencia llamada Programa 795. ¿Usted tiene calor, señor Jordi? Empieza a hacer calorcillo. Yo me noto un poco así como pegajoso ya antes de empezar. Pero ya tocaba, ¿eh? Suelo acabar pegajoso, pero estábamos empezar... a mediados de junio y aquí llovía, hacía frío, que salías por la noche de la Rebequita. ¿Esto qué es? Bueno, lo de la Rebequita siempre viene bien porque... por si refresca. Porque si no, pillas resfriados. Yo tengo, un problema porque cojo la moto por la mañana temprano. Tú es que sales pronto de casa y claro, no y entonces tengo que ir con el barbur, aunque lo llevo sin la chaqueta interna que lleva, porque para ver a no se puede quitar, pero aún así es un barbur de moto con protección. La protección es lo que tiene. Y da calor. Y por la mañana no me molesta, pero ya cuando salgo de trabajar a las 6 de la tarde, aquello me sobra por todos lados. Pero ya me empieza a sobrar el casco también. O sea, bueno, lo del casco, aunque te sobre, tienes que llevarlo puesto como sea. No sé qué te parece, Jordi, tú que eres más... No es mi rollo, reconozco, este tema o este estilo musical con el que hemos empezado, pero era el señor Kiefer Sutherland, el insigne hijo de Donald Sutherland, que aparte de hacer cine y televisión, tener una larga carrera interpretativa... Bueno, yo creo que además ya se ha ganado que no le digan que es el hijo de... Por supuesto. Tiene nombre propio, pero quizás ahí puede haber gente más joven que quizás no conozca a su padre. Yo por eso lo digo más que nada. Bien hecho. Porque a mí, pues si te digo la verdad, me merece mucho más respect interpretativo el papá que el hijo. Pero bueno, eso son ya opiniones personales. La cuestión es que Kiefer Sutherland también, pues siguiendo la estela de otros actores que les gusta aporrear guitarras y bramar sobre micros, pues también tiene su vena musical. Y de hecho, hemos querido empezar esta tarde Sin Audiencia con Kiefer, en el micro y en la guitarra, no simplemente por la anécdota de que cante, sino porque está de visita en el Estado español toda esta semana, este fin de semana, y concretamente, ya lo digo Jordi, así nos lo quitamos de la agenda, estará el sábado 16 de junio en el Teatro Barceló, en Madrid, aunque se llame Barceló, está en Madrid, disculpad la ironía, y el 17 de junio, domingo, sí que estará en Barcelona, no en la Sala Madrid, sino en la Sala Bikini, ¿vale? Que sepáis que no es barato ir a ver a Kiefer, creo que anda por sus 30 pavos en la entrada del concierto, y bueno, y este tema que estábamos escuchando era Down in a Hole, que era uno de los temas que a mí más me ha gustado del álbum que sacó ya en 2016. Ya lo podíamos haber puesto, pero bueno, ya sabes, la vorágine de Sin Audiencia, ¿no? El álbum que sacó en 2016 se titula igual que el tema que hemos escuchado, y quizás pues al acabar escucharemos otro tema a ver si nos acaba gustando lo que hace Kiefer con la música. En fin, otro detalle de esos, otro guiño de esos a actores singermorneando en sus ratos libres, que siempre nos gusta. Pues sí, está bien descubrir esa faceta de gente que nunca hubiéramos dicho que cantaba, que tocaba, pues sí, o que hacía estas cosas, ¿no? Ahí está. Bueno, pues en esta edición 795 de Sin Audiencia, que discurrirá un 13 de junio de 2018, ya ves, por las ondas hercianas y por las internetes. Ahí está. Porque ya discurre por todos lados. Bueno, pues tenemos muchas cosas, mucha tela que cortar, porque además tenemos hasta para elegir. Sí, tenemos para elegir, porque antes de empezar el programa ya estábamos hablándolo, pero es que me he dado cuenta de que con los estrenos tengo un Nostalgic Corner que no había previsto y lo tengo aquí. Pues dale, o sea que ya veremos cómo acabamos. Esto se sabe cómo empieza, pero no sí, se sabe cómo acaba. Y por si acaso, yo tengo también algunas noticias que últimamente no traía noticias, pero esta semana he dicho, me da envidia que el Jordi traiga noticias y yo no llevo. Pues mira, está bien, porque yo hoy noticias no llevo ni una, o sea que... Bueno más, no es cierto, más, tengo una, pero la sé de memoria y no sé si la doy hoy. Más que noticias son, digamos, adelantos de futuros estrenos suculentos o supuestamente suculentos. Pero bueno, que no deja de ser una noticia también. Bien hecho. Bueno, vamos con el libro de visitas, sí, que empezaba la semana con Juan Carlos, que desde Colombia nos decía: debo decir que Cobra Kai me gustó mucho, vi el primer episodio y ya no pude parar. En cuanto a Westworld, no puedo opinar porque Dolores me impide ser imparcial. ¿Cómo estáis con Dolores? Juan Carlos, sin saberlo, ha sido el detonante de Dolores sí o Dolores no. Vale, un debate en el libro. Sí, se han hecho bandos. Bueno. Al bando de Juan Carlos se ha sumado Hallenbeck rápidamente con su Dolores. Me lo imaginaba. Pero ha salido el bando de Unai y Colablanca, a cuales Dolores les saca de sus casillas. Y les da Dolores, en realidad. Les da Dolores de cabeza y que piensan que realmente la protagonista de la serie es Maeve, o Mif, o como se pronuncie. Maeve, la chica negra del salón. Bueno, tú no has visto la no, serie. No, no la he visto. Bueno, es la madame del salón del oeste. Uh-huh. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Hay Dolores. Pues a partir de eso, y en medio os avisamos a toda la gente que estáis registrada en el libro, que os habrá llegado un mail, además por duplicado, porque importante, lo enviamos desde dos cuentas de correo, con el tema de la protección de datos, porque aunque somos evidentemente un programa sin ánimo de lucro ni mucho menos, el mail de las personas que se registran en el libro es uno de esos datos que están protegidos por la ley de protección de datos. Entonces os hemos mandado un mail para que aceptéis esa ley de protección de datos. Ya quien se registre a partir de ahora en el libro ya tendrá que aceptarla y no hará falta mandarle un mail. Uh-huh. Pero los antiguos registrados sí que tenéis que dar la aprobación, el consentimiento. Nosotros, mucha gente ya ha respondido, pero los que no habéis respondido todavía tenéis que responder a ese email diciendo que sí queréis seguir registrados en el libro de visitas. Nosotros insistiremos con dos o tres mails más para los que no habéis dado la aprobación, pero al cabo de un tiempo, pues siguiendo esta ley de protección de datos, si no habéis dado la aprobación, os tendremos que borrar del libro de visitas, y si queréis volveros a registrar, tendréis que volver a hacerlo. Yo, por vuestra comodidad, os lo informo. Claro. Sí, estas son cosas que nos son ajenas a nosotros, vienen de una directiva europea. Un poder superior. Sí, sí, un ente supremo que nos controla a todas, y bueno, pues tenemos que hacer el trámite como está haciendo todo el mundo por ahí, de todas formas, que todos tenemos las bandejas de entrada de los correos llenas de mensajes de sitios donde hay que verificar que quieres seguir estando. Hombre, la gente dice que va muy bien porque ha hecho limpieza. Sí, claro, hombre, te la dañas y residuos, no quería estar ya registrado, pues dice, pues mira, aprovecho y así me dejáis de dar la tabarra. Sí, de mamonear. Esperemos que Sin Audiencia no la consideréis algo de eso, porque nosotros nunca hemos utilizado el mail ni para hacer publicidad ni para dar la tabarra, ¿eh? Que lo sepáis. Luego, Por otro lado, aparte del tema de Westworld, que sean de Dolores o de Maeve, todo el mundo coincide que estos últimos capítulos ha remontado, porque la trama estaba siendo un poco densa. Ah. Aparte, tenemos una nueva entrada, un nuevo registrado en el libro de visitas, que es Uriol, que dice: hola a todos, hace más de un año que os vengo escuchando y viendo películas que recomendáis. Os habéis convertido en uno de mis programas de cabecera, ya que, como asiduo también al Festival de Sitges, mis gustos cinéfilos coinciden más o menos con los vuestros. Así que nada, me he inscrito en el libro de visitas, he entrado para deciros hola y comentar aquí la jugada. Valar Morghulis, motherfuckers. Sí, señor. Y bueno, pues precisamente por una advertencia que hizo Hallenbeck, en que habría gente que se alegraría y regocijaría de que Dolores no saliera en el capítulo octavo de la segunda temporada de Westworld, pues ha entrado al trapo con la blanca, que ya se sabe que estos son como Walter Matthau y Jack Lemmon, sí, una extraña pareja. Y entonces, bueno, pero en el fondo se quieren, ¿eh? Él dice que es uno de bueno, ha puesto alumno en vez de alguno, porque el pobre Hallenbeck se equivocó y entonces le ha remarcado el fallo. Es que él va siempre a la herida. Sí, va siempre a pinchar con la aguja envenenada. Y dice que, según criterio de Hallenbeck, me alegro de que Dolores, Amy Dolores, no aparezca en el octavo episodio de Westworld. Es que realmente hay más personajes aparte de ella que pueden aportar más juego argumental en la serie. Así que me solidarizo una vez más con el gran y exquisito criterio de visionado de Unai. ¡Oh! Y dice: para finalizar este mensaje breve y limpio de palabrotas, esta me la tira a mí, porque le digo que se expresa a veces con... con suciedad verbal. Suciedad verbal, sí. Sí, señor. Deciros que me he visto con gran disgusto el último film de acción entre Jean-Claude Van Damme, con una rata en la cabeza a modo de peluquín, y Dolph Lundgren, que sale 4 minutos, aunque comparten póster a partes iguales. Cuelga el póster en el libro de visitas, y realmente es un póster con imagen partida de los dos cabezones, y se ve que Dolph Lundgren sale 4 minutos, minutos contados, ¿no? La película se llama Blackwater y yo la he rebautizado como Fecal Blackwater, porque es mala, mala, mala. Nuevo récord, menos 666.666 sobre 10. ¡Qué exagerado! Con la blanca, always speak the truth. Pues eso, eso es lo que ha dado de sí el libro de visitas. Y vamos con los estrenos, porque en los estrenos pues tenemos alguna cosilla, no es que haya mucha cosa esta semana, hay bastantes películas, pero que nos pueden interesar no tantas. Hombre, hay algunas puntualizaciones que hacer. Hay una puntualización, porque en los estrenos nos venía la semana pasada el estreno... Sí, o hace dos, no me acuerdo. O hace dos, de La Noche del Virgen, sí, y parece que no, que definitivamente es este 15, este viernes 15 de junio, cuando viene La Noche del Virgen, con gran distribución en el País Vasco, y sí, muy poca distribución al resto del país. Creo que incluso en Barcelona no hay ninguna sala que la estrene. Sí, si me dejas que me explaye un poco en el asunto. Por favor. Que sepáis que eso, que La Noche del Virgen, al menos para mí, es una película que ya se ha convertido en fetiche dentro del el cine de género del Estado español y, en su defecto, del País Vasco por asociación geográfica. Que sepáis que se comentó la película en el Sin Audiencia 711 allá por noviembre del 2016. Llega a cines en junio de 2018. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Y que sepáis que, gracias a esta película, pues el cine vasco tradicional, clásico, puede estar tranquilo, porque con el bilbaíno Roberto San Sebastián, el legado de cineastas como Moncho Armendáriz, como Imanol Uribe, como Víctor Erice, está a salvo y además tiene continuidad. Que sepáis que La Noche del Virgen es una gran película, no va a dejar indiferente a nadie, y si me dejáis un momentito, os digo los sitios donde se va a poder ver dentro del Estado español, porque va a haber varios cines por toda la geografía del Estado donde se van a poder ver las andanzas de La Noche del Virgen. Madrid, Artistic Metropol, Cines a las Rozas, Bilbao Multicines, Portugalete Doc Cine, Vitoria Gorbella, Alcalá de Henares, Ponferrada, Islantilla, Tomelloso, todos estos cuatro en la Dehesa Multicines, porque supongo que la Dehesa Distribución ha cogido la peli y la lleva a todas sus salas, en Tenerife Gran Sur Multicines, en Alfafar Cines MN4 en Valencia, Aqualón Multicines en Huelva, en Marbella Cine Teatro Goya y en Motril Cine Auditorio. En fin, que tenemos por ahí que, perdonadme algunos de los lugareños y lugareñas de estas localidades del Estado, algunas no sé ni en qué provincia están alguna, pero bueno, que sepáis que en todos esos sitios se va a poder ver La Noche del Virgen y que la vais a poder disfrutar a tope, como yo la disfruté en su momento en la Semana de Donosti cuando se proyectó. Os recuerdo que, a pesar de su apellido, el director es vizcaíno, no es donostiarra. que lo sepáis, ya sabéis que hay una rivalidad local ahí que echa fuego y chispas cuando los guipuchis y los vizcaínos entran en colisión. Pero bueno, eso quizás le añade un poco más de morbo a la cuestión cinematofágica. Ya está. Muy bien, pues aparte de La noche del Virgen, tenemos otra película de género, que es No dormirás, que además has podido ver y que ahora hablaremos de ella. Sí. Pero quiero hacer un inciso en una película que en principio no puede que no diga gran cosa, porque es una película de animación basada en una novela de Jack London, que es Colmillo Blanco. Bueno, clásico. Sí, un clásico de Jack London, este escritor norteamericano a caballo del siglo XIX y del XX, si no me equivoco. Y bueno, pues este Colmillo Blanco, dirigida por Alexandre Espigares, con las voces originales de gente como el Paul Giamatti o la Rashida Jones, aquí no sé el doblaje quién vendrá, miedo me da. A mí me llama la atención por una cosa, porque cuando yo era niño me llevaron al cine a ver un programa doble y una de las películas era Colmillo Blanco. ¿En una versión en blanco y negro? No, Colmillo Blanco en una versión en color, vale, del año 73. Vale, vale. Yo no lo sabía, yo creía que era una película americana, pero no, era una película italiana. Colmiglio Bianco. No, Zana Bianca. Ah, mira. Zana Bianca. Entonces, ¿era una adaptación italiana o realmente...? No, era la adaptación del relato de Jack London. Sí. Pero rodada en Italia. En Italia. Y dirigida por el señor Lucio Fulci. ¿Qué dices, loco? Lo que estás oyendo. Oh, me has dejado a cuadro, esta no me la sabía. Esta te he pillado, ¿eh? Totalmente. O sea, el señor que dirige cosas como Nueva York bajo el terror de los zombies, El más allá, aquella casa al lado del cementerio y tal. Entrado calores así. También dirigía westerns, ya lo sabemos, pero hombre, también dirigió una película de tramperos allí por Alaska, donde un niño se hace amigo de un lobo y pasan cosas. Que ya las rodarían en los Alpes, claro. Vete a saber, sí. Los Alpes italianos. Además, metiéndome un poquillo en harina, he visto que fue una coproducción italo-franco-española. Ah. Y el protagonista era el señor Franco Nero. Qué bueno. Pero en el reparto estaba, por ejemplo, Fernando Rey. Entonces, sí, que era un tipo que hacía bastante cine, ¿no? Incluso a nivel... coproducciones, me refiero. Más internacional, sí. Bueno, pues... sobre todo me llama la atención porque yo no he vuelto a ver esta película después de aquella sesión doble en el cine que me llevaría mi madre con mis hermanos, pero yo me acuerdo que alucinamos mucho con la película porque hay una escena en que hacen luchar a Colmillo Blanco contra un oso. Sí, señor, me acuerdo. Y realmente es brutal, o sea, para un niño de no sé qué edad tendría yo cuando la vi en el cine, pero tendría 7, 8 años, y yo salí un poco conmocionado, ¿no? Y el niño y Colmillo Blanco, era un poco como los niños de 7, 8 años que vieron en su día Liberata a Willy, ¿no? O sea, película de esta de niño con animal y relación machiembrado ahí brutal, ¿no? Te identificas con la Correcto. Película, sí. Entonces, bueno, pues me ha parecido curioso, cuanto menos, con el estreno de la película de animación, pues hacer un pequeño nostalgic de esta producción italiana en el año 73, cuando venían a esos programas dobles que nos la colaban dobladas, con tiburones, con seres de otros lugares. Seres de otros de lados, planetas, películas de terror y tal, secuelas que no eran tal, de películas de cualquier ámbito, que los italianos rápidamente machacaban y que los distribuidores aquí aprovechaban para darte gato por liebre, ¿no? Bien, bien. No era como ahora, que tenemos toda la información que tenemos, ¿no?, a nuestro alcance. Entonces era de todas formas, debo decir que es una película que yo como niño me encantó. Sí, o sea, tienes buen recuerdo de Tengo ella, buen recuerdo, ¿no? Y por además eso, de esta escena de y los... por eso no la voy a volver a ver. Vale, o sea, no te quieres arriesgar. No, aunque, ¿para qué? Aunque esté ese señor que se apellida Fulci por el medio, que es un tío competente. Bueno, competente a veces. Bueno, sí. O sea, vale. No todo lo que tiene el señor Fulci es bueno, no exageremos, ¿eh? Bueno, pero entiendo que algo con este nivel... No sé, a lo mejor si hay, algún día hay una oportunidad... Se va a poner pero hijo, no sé, es que realmente aquí la nostalgia es muy peligrosa, lo sabemos. Sí. Porque tiene una cara reversa. Claro. Tiene un lado oscuro, un lado muy oscuro. Yo, además, por eso me consta que hay sinaudienceros que detestan la nostalgia, precisamente por ese reverso tenebroso que tiene de hundirte una visión, un pensamiento o una creencia, ¿no? Una de, sensación infantil, sobre todo. Entonces, por eso a mí, cuando no estoy muy seguro de algo, casi prefiero obviarlo. Vale. Porque además hay muchas cosas que ver para... Por supuesto. Yo es que no, yo paso de la nostalgia, pero porque simplemente pues la actualidad me supera y con eso no tengo tiempo de pensar hacia atrás, solo puedo pensar hacia adelante. Y tengo que reconocer que cuando pienso hacia atrás es para bien. Me refiero para cuando recupero cosas, cuando hablo de recuperar, hablo de ver cosas que quizás no pude ver en su momento, no de recuperar por de revisualizar, ¿sabes? Y no sé, a mí me parece que eso siempre es interesante. Hay que volver, pero pensando dónde estamos. O sea, volver al pasado me refiero para seguir en el presente. Es curioso porque me has dicho que te sonaba la escena del oso y el lobo luchando. Sí, pero es que yo me... llegaste a ver esta película en televisión? Yo no estoy seguro. Lo que sí que estoy seguro porque es que yo creo que es una escena que... Me he leído el libro. Ah, vale. De pequeño, en la escuela y eso. Entonces, quizás... Me esté familiarizado con las vueltas que tiene la historia por el libro. No, ahora no recuerdo haber visto una peli al respecto, aunque tampoco se me hace extraño. Yo no sé si he visto alguna. Igual, si hay otra adaptación que sea Yankee, quizás sí que la he visto. Yo creo que hubo una nueva Colmillo Blanco en el 91. No, esta no, hablo yo de mi edad infantil. Me ha parecido ver, pero yo esta ya no la llegué a ver. De todas formas, Jordi, dices que esta peli la viste en un programa doble. Es mucho pedir que te acuerdes de la otra peli que había en el programa doble. Y ni de coña. No me acordaré ni de coña. Vale. Solo para tentar la suerte, ¿no? No, porque además, quiero decir, estos programas dobles los veía en cines y circunstancias variadas. Yo me acuerdo, íbamos al Texas a veces. Íbamos al Lido, que lo teníamos muy cerca de casa, la Peña Cultural Barcelonesa, a veces en el cine de los Maristas, el Colegio de los Maristas, los fines de semana, hacía pases de películas dobles. Os ponían La vida de Brian y esos rollos. No, La vida de Brian no, pero por ejemplo La batalla de las colinas del whisky, o a veces películas sorprendentes. O sea, no te creas que por ser un colegio religioso a veces no se les iba la olla. Era broma lo de entonces, sí, quiero decir que yo por ejemplo recuerdo en un programa doble ver películas tan dispares como me parece un largometraje, que se hizo de Pipi Calzas Largas. Joder. Con una película que hablaba de la vida de Tito de Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Rollo documental? Que se llama, no. Biopic, no sé bien. Si la película se llama La Gran Ofensiva o de cómo los yugoslavos empezaron a recuperar terreno. O sea, son míticas las luchas de los partisanos balcánicos echando a los nazis de allá. Claro, tú fíjate, un programa doble, en un principio matinal para niños y mezclar esas dos películas. Y bueno, tú ibas al cine, salías encantado de ver una cosa y ver otra. O sea, sí, eran muy eclécticas, pero curiosas. Y además, en la Peña Cultural Barcelonesa me acuerdo que era muy curioso porque entre las dos películas te salían unos payasos, que siempre eran los mismos, que sacaban algunos niños en el escenario, te cantaban siempre las mismas canciones de cuando Fernando VII llevaba paletón y cosas de estas. Joder. Y tú querías que te sacaran al escenario porque te regalaban siempre pues unos colores, alguna chorrada. O unas piruletas o yo qué sé. Cualquier chorrada. Y entonces, pues eras un niño, clase social media-baja, la verdad. Por eso ibas a una peña cultural a ver cine por muy barato y normalmente películas de reestreno, pero bueno, eran en cine y estaba bien. Y bueno, pues si te daban unos colores para pintar en casa, pues excelente. Cuando Jordi dice colores, dice pinturas de colores. Sí, bueno, una caja de Alpino, de estas de 6 colores, que además eran Alpino que eran medio lápiz, o sea, no te ponían el lápiz entero, eran estos, por la mitad. Igual que hay A4 y cuartilla, pues eran la cuartilla de los lápices, ¿no? Era para las manicas pequeñas de los niños. Sí, correcto. Entonces, bueno, pues con eso, con tu caja de 6 Alpino de cuartilla, salías contentísimo. Está claro. Y si caía unos carioca ya no te digo nada. Pero bueno. Sí, que hay unos carioca de 12 ya, que yo era para hacer fiesta. No se solían prodigar los payasos con los carioca. Y Stadler tampoco, pero bueno. Si estuviera mi hermano, se acordaría hasta el nombre de los payasos. Era un payaso y una payasa y tenían un nombre así de... Tú sabes que hace tiempo que yo deseo que tu hermano venga delante de estos micros en algún momento. Es muy tímido de que sería una fuente de sapiencia inagotable, sobre todo en el tema... De buena memoria. El tema literario. En la literatura es brutal. De ciencia ficción. Sobre todo de ciencia ficción, pero también género. Pero no, él no. Mira, que llevo años haciendo sin audiencia, no lo puedo traer ni una vez todavía. Ya. Bueno, un saludo que sabemos que a veces le da el play. Yo, antes de entrar con los estrenos que hemos catado o que he catado, también quería decir una puntualización sobre los estrenos. Señoras, señores, estamos todavía en los estrenos, vaya tela, Jordi. Y es que yo solo quiero llamar la atención sobre dos películas sobre las que no tengo referencias, pero que me ha llamado un poco la atención, aparte de Colmillo Blanco y No Dormirás, que vienen a... y La Noche del Virgen, que vienen a estreno esta semana. Una de ellas es Tokyo Ghoul Live Action, que es una peli japonesa de acción, terror y ciencia ficción, que está dirigida por Kentaro Hagiwara. Y esa directamente a mí no me sale. Sí, por eso que supongo que esta quizás tiene una también distribución limitada. Sí. Y la otra es una película británica dirigida por alguien llamado Susie Ewing, que presumiblemente es una señora, y que se titula 10 plus 10, 10x10. Y en cuya carátula pues sale una habitación de 10x10 con dos personas dentro. Y yo no, al ver la carátula enseguida se me han disparado las neuronas de la imaginación. No he querido leer mucho de la sinopsis, pero parece ser que hay una venganza de por medio y gente confinada, lo cual a mí me da la impresión de que es un suspense de gente encerrada y no un drama. Lo puntualizo por si alguien sabe o quiere tener en cuenta que esta también viene a estrenos esta semana. Y simplemente era citarlas para por si acaso. Vamos a ampliar, una más. Sí, va. No, como curiosidad decir que viene un documental que se llama Las maravillas del mar, dirigida por el Jean-Jacques Mantello junto al hijo de Jacques Cousteau, el Jean-Michel Cousteau. Sí, ¿qué más, Jordi? ¿Qué más? Y que está locutada por el señor Arnold Schwarzenegger o Schwarzenegger, como lo queráis llamar, en la versión original. Entonces, claro, no os puedo garantizar en la versión doblada no va a ser Arnold, pero bueno, como curiosidad, primero porque está el hijo de Jacques Cousteau, sí. Que bueno, nos marcó a toda una generación el señor Cousteau, flipante. Eso está claro. Sí. Entre el señor Carl Sagan y el señor Cousteau, los cielos y los mares quedaron cubiertos. Sí, y la gente de esas generaciones tiene una base científica un poco más amplia que el resto de generaciones. Ahí lo siento, dado. Señoras y ahora señores. Ahora pregunta sobre youtubers, que se lo saben todos, los millennials, pero no. Pregunta por cualquier cosa del océano y las fosas abisales, o cualquier cosa del espacio, los planetas y el universo, y estarán bastante... Sí, o cuántos planetas hay en el sistema solar. El sistema solar, ¿no? Eso es más fácil todavía. Bueno, si es que hay uno que le han bajado de categoría, entonces ya no es la misma que cuando éramos pequeños. Me han jodido Plutón. Sí, porque es mi planeta. Soy Escorpio, pero bueno, también Escorpio me lo quitaron y pusieron Ofiuco. O sea, Ofiuco, bueno, ya la serpiente, ¿no? Hubo una revolución astrológica que dijeron que ya no eran los 12 signos del zodiaco, sino eran 13, y justo el nuevo me partió mi fecha de cumpleaños, ya. Y me lo metieron ahí. Pero esto es luego desapareció. Pero esto es por los Illuminati, porque el Ofiuco es un símbolo de la serpiente y es un ofidio, que es un reptil, como los lagartos. Es todo un rollo de las leyendas de internet que al final acaban eso haciendo verídicas cosas que son simplemente pues mitología. En fin, superchería. Que yo ya no sé si soy Escorpio, soy Ofiuco y ya no tengo un planeta que me represente como Plutón. Y tienes un planetoide. Tengo un planetoide. Tienes un casco roca ahí. En fin, para que veáis. Vaya tela. Bueno, estamos en los estrenos. Bueno, los estrenos ya los podemos dar por concluidos, ¿no? Sí, bueno, aparte... Ah, bueno, no, que te falta, hombre, te falta hablar del que has visto. O prefieres que hablemos de... Si no. Quieres, hablamos ya de... ¿Podemos? ¿No hemos dicho de que... ¿Hemos dicho algo de lo que vas a hablar tú antes o no? Sí, sí que has dicho algo. No, en antena no. No he dicho nada. Pues entonces me callo, porque así... Si la gente está en directo, lo está diciendo, pero estos, o sea, están... O sea, llevan ya media hora de programa, no han hecho ni acabar los estrenos y ya están... planeando de qué van a hablar después de los estrenos. Pues ya veréis, porque viene contenido de peso y no tiene que ver con los estrenos, es con cosas que ha visto Jordi. Bueno, pero son estrenos de semanas anteriores. Recientes, de los que son mediáticos. Los dos traemos estrenos recientes, sí. Pero también traes el estreno de No dormirás, sí, del señor. Director uruguayo Gustavo Hernández, tercera película después de La casa muda y Dios local. La casa sí. muda, por cierto, que vino un Sitges del 2010. Sí, señor. Y que hablamos de ella en el programa 415 los dos. Yo ni me acordaba de esto, tú. Yo lo he refrescado hoy. Me he escuchado el trozo del programa en que hablamos de La casa muda. Nos ha cambiado, yo la dejé peor que tú. Jordi, ¿nos ha cambiado la voz? Un poco. La tenemos más avejentada. Vale, mierda. Más profunda tú no la tienes porque ya venía de serie, pero sí que debo decir que La casa muda es verdad que se vendió en Sitges como una película con muchas expectativas, ya. Mucho... bombo internacional. Tuvo buena promoción. Mucha promoción, una película que iba a sorprender mucho porque se había rodado 80 minutos rodados en un solo plano secuencia. Bueno, yo de verdad que he escuchado el programa y no es porque sea un programa que hicimos nosotros, pero el 415 está muy bien y el trozo de La casa muda está muy bien de escuchar. O sea que quien se lo quiera recuperar y hacer un poco de arqueología, sino bien, bueno, para ver tío. cómo nos manejábamos hace 8 años, pues ahí lo tiene la web. Yo esto lo debería hacer más a menudo, pero no tengo puñetero tiempo, tío. Pues cuando hablamos de eso, pues ahora, por ejemplo, que hemos dicho lo de la noche del Virgen, pues igual me hubiera puesto un trocico para refrescar y aportar algún... Pero no he tenido tiempo, tío. Solo me da tiempo a buscarlo, el número y ya está. Yo debo decir que en el trabajo normalmente tengo Rock FM cuando no tengo por ahí jefes y no molesto a gente. Pero Rock FM aporta ideas musicales. Sí, pero luego, si tengo que escuchar alguna cosa y no tengo nadie por alrededor, porque suelo estar bastante solo ahí con mi contabilidad y mis mierdas ahí en el despacho, pues si tengo que refrescar algún programa, pues me pongo... un programa de Sin Audiencia, lo escucho también mientras trabajo, no hay problema en ese sentido. Muy bien. Pues vamos con No Dormirás y qué nos ha traído Gustavo Hernández esta vez. Sí, pues el tío sigue un poco con su rollo. A ver, yo lo del dios local no lo tengo controlado, no sé en qué consiste, pero él sigue un poco pues con unas filias y unas formas, en el buen sentido, parecidas a las de la Casa Muda. La Casa Muda era, ¿no? La Casa Muda, la anterior. Sí, sí. Pues más que nada porque también lo que es el argumento, la trama de No Dormirás, pues pasa en lugares que podrían asemejarse a los que se transitan los personajes de la Casa Muda, ¿no? En No Dormirás tenemos una extraña mezcolanza de, ¿cómo diría yo?, teatro experimental y supuesto terror. Tenemos un argumento centrado en mediados de los 80. ¿Cómo están los 80? Todo el mundo los recupera ahora. Quizás es porque no había móviles. Pero bueno, la cuestión es que tenemos ahí pues a una conocida directora de teatro de origen español que hace carrera en Sudamérica, que es el personaje de Belén Rueda. Está Belén Rueda en la película haciendo de medio chunga. No sé si antes ha hecho de medio chunga en alguna ocasión, pero aquí hace de medio chunga. Y que es una reputada directora de teatro extremo, por decirlo de alguna forma, que se ha venido practicando en diferentes décadas, pues con argumentaciones extrañas, con puestas en escena que, digamos, traspasan la cuarta pared invisible que hay en un teatro, que también existe, ¿no? Y estas cosas, aunque más fácil de romper que en el cine. Y está buscando actrices para su nuevo proyecto, que se va a desarrollar en un antiguo centro psiquiátrico abandonado a las afueras de una ciudad, creo que de Argentina. Porque aquí tenemos una coproducción, Spain, Uruguay, Argentina. Entonces me refiero que tenemos vinculaciones técnicas y argumentales de los tres países. También, pues en este casting, pues se presentan varias actrices a las que se nos presenta en el principio de la película. Y una vez preseleccionadas, pues van al supuesto centro psiquiátrico abandonado, donde les esperan los ayudantes de la directora experta en teatro extremo para preparar los papeles. A partir de ahí vamos a tener una trama en la que el pasado de la casa, de la mansión donde ocurre la película, y el pasado de algunos de los personajes que hay en la trama se van a dar la mano y nos van a llevar hacia unos terrenos, podríamos decir, sobrenaturales y con impactos supuestamente de terror en la trama. No quiero adelantar mucho porque también explicar más de lo que pasa después de la preselección para la obra de teatro ya es un poco... spoilerear un poco las cosas guapas que tiene el guión, pero diré que con este planteamiento yo, sobre todo al principio de la peli, tenía una idea, o me estaba haciendo con el principio de la película, una idea sobre el guión que luego pues no ha ocurrido cuando ha llegado a su consecución. Con esto me quiero explicar y lo digo un poco más detalladamente. La cosa es que la película... al final, en su concepto, tiene más de teatro experimental que de terror. El planteamiento inicial me parece a priori muy interesante, pero el director, o no sé si el director o el guionista, con el que yo no tengo nada que ver, el guionista se llama Juma Fodel, no sé, se parece un poco a mi apodo, pero no tenemos nada que ver, y digamos que plantean algo, un germen, una semilla interesante, pero luego a la hora de ser un poco valientes y de desarrollar esos trazos guionísticos que tienen buena pinta, pues los desarrollan solo a medias, para mi gusto. Entonces, al final, la historia de No dormirás, yo quiero pensar que peca de pretenciosa, porque te vende una cosa al principio y luego pues no va a acabar llegando a eso que te vende. Eso no quita que la película tenga sus momentos interesantes de situaciones agobiantes, incluso algunas un poco agónicas, sobre todo también porque, y esto es un pequeño spoiler, el método de interpretación que se va a llevar a cabo en esta obra de teatro en el antiguo psiquiátrico viene condicionado por la privación del sueño en los actores y las actrices. Eso quiere decir que la directora, la malévola, un poquillo malévola, Belén Rueda de esta película, pues quiere un poco que su cast no duerma para que, digamos, la interpretatividad de los actores y actrices fluya más y sea más natural y más visceral. Pero eso implica también que cuando un ser humano lleva determinado número de horas sin dormir, empieza a no tener claro qué es la realidad y qué es la ficción. Esta es una de las cosas guapas que tiene y que, para mi gusto, desarrolla un poquitín, pero luego no le acaba de sacar punta de todo, porque eso se podía haber convertido en un puñetero festival de terror y acaba siendo pues una cosa de voy y vengo a de la realidad a la enajenación por no dormir y de una vida previa de un actor a la vida previa del lugar donde se realiza la obra, y al final todo acaba quedando como un poco hilvanado pero sin definir excesivamente. Entonces me parece que es una película que se deja ver, pero que al final no nos va a dar eso que pensamos que nos va a dar, sobre todo con el principio que tiene tan a priori interesante, ¿no? No sé si me he explicado muy bien. Si sí, yo creo que claro. Sí. Yo creo que sí. Además, el pequeño spoiler que has hecho, viendo el título de la película, que es No dormirás. Sí, evidentemente viene por eso. Alguna privación del sueño tenía que haber, ¿no? Claro, y además me parece un punto de guión muy interesante, porque hay además pues muchas teorías sobre lo que ocurre en el cerebro humano cuando pasan determinadas horas sin haber descansado. Me refiero que en ese aspecto ahí es uno de esos, digamos, ideas guionísticas que te suben el interés, ¿no?, por la historia, pero luego pues al final yo creo que ya te digo que no se ha acabado de desarrollar completamente, y al final pues acaba quedando una historia en cierta manera un poco previsible también, lo cual también con el asunto de la privación del sueño, yo siendo guionista o director, pues habría aprovechado para enajenar un poco más el argumento y no hacerlo tan lineal o tan semicircular como es. No sé. Las actuaciones no están mal. La parte, digamos, de la escenografía, de la puesta en escena de la casa donde va a ocurrir donde se va a celebrar la obra y tal, pues está muy bien. Me refiero a que un lugar abandonado de bastantes años, pues siempre te ayuda a meterte en una historia así misteriosa. Y bueno, y en las actrices, pues las dos protas latinoamericanas, que son Eva de Dominici y Natalia de Molina, pues están resultonas, pero tampoco la acaban de petar. Belén Rueda sí que me parece que es la veteran que da un poco de empaque al reparto, pero tampoco la acaban de sacar especialmente partido. A pesar de que Belén Rueda pues es una tía que se ha formado en la televisión y que luego ha pasado al cine, que tampoco es que sea una mega actriz de método. No, pero curiosamente ha destacado precisamente en las producciones de terror o thrillers. Sí, por eso. Ha sido realmente los papeles que le han dado esa fama, ¿no? Ese trabajo en el cine. Pues en este aspecto, ella continúa esa estela que ya tiene un poco, pero también considero que se le podía haber pedido un poquito más. Y de hecho, esperas que haya alguna vuelta de tuerca al respecto de su personaje, que al final pues no acaba habiendo, o son mis puñeteras expectativas, que siempre me hago expectativas con los comienzos y luego pues me ven truncadas. Pero bueno, eso no quita que no sea una peli que se puede, a la que se le puede echar un vistazo, pero sin expectativas, ya os adelanto así. Muy de bien. De la zona tibia de la clasificación. Tampoco la vamos a hundir. Ahí le has dado. Bueno, pues antes de entrar con dos estrenos, que si no me equivoco, los dos venían la semana pasada. Sí, bueno, a ver si entran. Vamos, sí, a, ver entrar, si entran. Vamos a entrar, pero vamos a apretar. ¿Había alguna noticia por ahí en medio, sí, que queríamos comentar? Sí, de hecho, tú tenías una noticia, ¿la vas a intercalar con las es mías? Es que la tenía de memoria y ahora mismo, si te digo la verdad, no me acuerdo. Y para comentarla mal... es buena esa. Sí, es buena, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, pues es que yo tenía previsto pues comentar tres estrenos de proyectos que nos van a venir hacia la parte final de 2018. Cada uno de ellos con un intríngulis diferente que a priori puede resultar interesante. El primero de ellos es la película, la nueva película del señor Fede Álvarez, este director, creo recordar que también uruguayo, pero ya con una carrera diferente a la del señor de la Casa Muda, porque ya ha hecho el remake de Evil Dead, la del ciego cabrón que también nos gustó mucho. Me refiero que el Fede Álvarez es un tipo que tiene agallas en la dirección y bueno, pues viene para final de octubre, 26 de octubre, se tiene previsto su estreno con un nuevo proyecto que se llama Lo que no te mata te hace más fuerte. Y este proyecto pues es la primera adaptación a la gran pantalla de otro bestseller de esos, de las novelas neo-noir escandinavas, concretamente la de The Girl in the Spider's Web. ¿Vale? Que es como el cuarto libro de la saga Millennium, que yo no la conozco en modo libro, y que aquí pues no sé si van a hacer una especie de reseteo de las películas que ya ha habido o va a tener continuidad o no. Para eso habrá que ver por dónde va la película que dirige Fede Álvarez. La cuestión es que en el reparto vamos a tener a Claire Foy, tendremos a Silvia Hoex y al Sverrir Gudnason, que son algunos pues de los actores que intervienen. El Sverrir Gudnason sale en Bjork versus McEnroe y la señora Silvia Hoex la pudimos ver, por ejemplo, en la Blade Runner del Denis Villeneuve, por ejemplo. Esta es una de ellas. Pues mira, esta con Fede Álvarez y con ese remake, sí, que hizo, me ha recordado mi noticia, pero sigue. Sí, pues si la quieres decir, porque no se te olvide, o te acordarás cuando acabe. Es que es un proyecto de Sam Raimi. Ah, mira tú por dónde. ¿Lo tenías tú, este? No, ninguna, bueno, ninguna tiene que ver con esta. Pues Sam Raimi, después de unos cuantos años sin dirigir nada, se va a poner tras las cámaras para dirigir The Bermuda Triangle. Ah, pues algo he oído de esta. Bueno, cuenta, pues de momento cuenta. Se sabe que contará con Ryan Reynolds, man, de protagonista, y... cuando he leído el argumento me he quedado un poco a cuadros. Hombre, es que si se llama así la película... Resulta que una tal comandante Vogel dirige un submarino nuclear. Bueno, dirige desde tierra, ella no está en el submarino. Vale. Dirige una misión de un submarino nuclear hacia el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasa con este submarino? Se pierde. Entonces la comandante pide ayuda a un físico teórico, el Dr. Fisk, interpretado por el señor Ryan Reynolds. Ay, ay, ay. Para que, utilizando una investigación de su abuelo, consiga abrir un agujero de gusano para saber definitivamente lo que hay dentro del Triángulo de las Bermudas. Ay, ay, ay. Esto es muy ochentero, Jordi. Sí, ¿te acuerdas que en los 80 el Triángulo de las Bermudas era como... En el avance se dice que en ese Triángulo de las Bermudas, ese agujero de gusano permitirá ver qué pasó con vikingos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas, nazis que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas, pero no estaban en la luna, tiburones que desaparecieron en el... O sea, estamos hablando vikingos, nazis y tiburones. Sam Raimi y Ryan Reynolds. Bueno, qué bueno, ahí lo dejo. Yo creo que no hace falta añadir nada más. Yo me la compro, no sé qué puedes, yo me compro la entrada ya. Está vendida, sí, o sea, sí, la película, sí, ya nos la han vendido. Ya totalmente. Falta ver quién será la comandante Vogel, sí, porque encima va eso a ser, te iba a decir, una réplica femenina Ryan Reynolds. Veremos si con tensión sexual no resuelta o por, no, por el micrófono de la radio. Y bueno, pues este proyecto a mí me ha llamado poderosamente la atención. A mí... Puede ser... algo muy chusco, ¿eh? También. También, bueno, también, tranquilamente. Pero bueno, ya veremos. A ver, yo confío y esto igual puede quedar vacilón ahora, en el olfato actual de Ryan Reynolds. No en el olfato del pasado, que ya sabemos lo que conllevó. A ti te ha parecido muy interesante este proyecto, pero a mí... Bueno, más que interesante, cautivador. Cautivador, sí, bueno, llámalo como quieras. Pero yo cuando me enteré que el señor director italiano Luca Guadagnino iba a hacer un remake de Suspiria, me quedé congelado. O sea, frish, que dicen los anglosajones. O sea, vamos a recordar que Suspiria es una de las obras cumbres de tanto de Darío Argento como del subgénero del giallo. Banda sonora de Goblin, que se ponen los pelos de punta solo de citarla. Aquí tenéis la muestra si tuvierais una cámara. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que el señor Luca Guadagnino no ha hecho terror nunca, o al menos yo no se lo he visto. Y quiero explicarme, porque este señor italiano, que yo no dudo de su calidad para hacer comedietas y drametes y cosas así de películas de hablar, que hay un público que le gusta mucho este tipo de películas, pues que sepáis que dirigió una película que está... comentada en Sin Audiencia, que es Cegados por el Sol, que yo pues en una mañana de enajenación mental transitoria fui a verla un pase, y de hecho si buscáis en el buscador de Sin Audiencia veréis en qué programa está reseñada, y lo que menos me podía imaginar es que este director se fuera a meter con un remake, y además con este remake, ¿vale? La cuestión es que la sorpresa es mayúscula. Eso no quiere decir que no pueda salir algo interesante, porque es un director que para lo que ha hecho hasta ahora, dentro de sus terrenos, pues parece que ha funcionado. Pero claro, en el registro terrorífico, pues no lo sé. La cuestión es que para este viaje de remake de Suspiria, pues cuenta con un reparto cuanto menos curioso. Porque, aparte de que tenemos a Dakota Johnson, como dicen los argentinos, lo de Johnson... la famosa esta que de la trilogía de las sombras chinescas. Tenemos también a Tilda Swinton, que recientemente pues la hablamos de ella por su participación en Doctor Extraño, que ha estado además también, creo que en la misma Cegados por el Sol, creo que recordar que ella sale también. Pero luego tenemos a nuestra querida Chloe Moritz también en el reparto, y a las señoras también Mia Goth y Jessica Harper. Decir que, recuerdo que Suspiria, el argumento va sobre una elitista escuela de danza que en la que pasan cosas raras por la noche y a la que llega una nueva alumna y que va a encontrar que hay un fregao en aquel lugar, en aquella escuela, que no es mucho menos el que se podía esperar de una escuela de danza de parné, de billetes. Pero bueno, ya veremos a ver en qué se parece y en qué se diferencia la Suspiria de Argento a la Suspiria de Luca Guadagnino, pero bueno, que sepáis que tenemos que esperar hasta el 7 de diciembre, aproximadamente, porque siempre pueden cambiar las fechas, para el estreno del remake de Suspiria. Decir también que se me olvidaba, que este dato importante, o sea, yo suspiro por el soundtrack de Suspiria firmado por Goblin, pero el soundtrack del Suspiria remake va a estar firmado por un tipo del que también hemos hablado tú y yo en algún momento fuera de micro, como es el señor Tom York, frontman de los Radiohead, que ahora también, pues por lo visto, hace bandas sonoras. Esta era la segunda película que estaba comentando. La tercera se nos viene más pronto, para septiembre, para después de justo del veranico. La monja. Y diréis, pero esta ya no es una que hizo ya... ¿Esto salía de Insidious o de algo de eso? No, te explico. Cuando en Barcelona existía esa factoría de películas de género que se llamaba Fantastic Factory, creo recordar que hicieron una que se llamaba igual, que creo que no tiene nada que ver, que se llamaba también La Monja, que salía Cristina Piaget intentando actuar, y bueno, otro de sus desastres de la Fantastic Factory. Pero ahora esta película no tiene nada que ver, lo primero, simplemente coincide en el título con aquella, y La Monja de Nun de 2018, pues es una película que va a estar dirigida, que por eso digo la noticia, por un tipo que a mí me sorprendió hace un par de años con una peli muy guapa. Hablo del director Corin Hardy, que dirigió The Hollow, una película de terror que transcurre en un bosque en el que el propio bosque ejerce como figura tenebrosa y que ataca a los humanos protagonistas. Además, podéis rememorar la reseña de Hollow en el Sin Audiencia 657. Esta sí que me lo he buscado, lo del Luca Guadagnino, es que lo busque la gente, pero esta sí que la digo. Y que sepáis que esta nueva, La Monja, de 2018, pues está producida por James Wan, y aparte también el señor Peter Safran, que es productor de todas las películas de la franquicia Expediente Warren. Aquí viene una parte de spoiler, porque se ve que, y esto no sé si decirlo o no porque es un spoiler, pero ellos lo ponen en la sinopsis de la nota de prensa que se está distribuyendo sobre La Monja, que no La Momia, en todos los sitios. Y es que la película trata sobre unos episodios extraños que ocurren en un convento de Rumanía. ¿Os suena? Quizás lo hemos hablado en algún momento últimamente también. Y para investigar lo sucedido, el Vaticano envía a un sacerdote para que rasque ahí a ver qué va a encontrar. Y lo que encuentra pues es algo que no se espera, evidentemente. Pues resulta que la propia sinopsis de la nota de prensa de La Monja dice que un personaje, no voy a decir cuál porque es ya demasiado spoiler y hasta a mí me da vergüenza decirlo, tiene que ver y está vinculado con la película Expediente Warren, el caso Enfield, que creo que es la número 2. Por eso te he dicho yo Insidious, pensando en el James Wan, pero era Expediente Warren. Vale, a mí me parecía que venía... Bueno, de unos fangos venían los lodos, algo de eso. Pues luego, fuera de micro, te haré una pregunta, porque paso de hacerla en directo, porque me parece demasiado spoiler ya descaradísimo y de la muerte. Pero bueno, que sepáis que la propia distribuidora de La Momia pues no le importa hacer este tipo de spoilers. Que sepáis que en el reparto de La Monja, del Colin Hardy, pues vamos a tener al Demian Bichir, vamos a tener a Thaisa Farmiga, que intuyo que es hermana de Vera o familiar en su defecto, y que además tenemos a Charlotte Hope, que quien no se acuerde de ella, pues es la Miranda del clan Bolton en la televisiva Juego de Tronos. Y hablo de Miranda de Clan Bolton en formato televisivo porque este personaje no sale en los libros, se inventó para la serie, ¿vale? Y además tenemos también a Bonnie Arons y a Ingrid Bisu en el reparto. La Monja viene para el 7 de septiembre y entonces pues ya veremos si el señor Corin Hardy reverdece honores y laureles con The Hollow o se mete en los fangos de las franquicias donde muchos directores acaban eso agarrados por las raíces y las telarañas que hay en estas producciones. En fin. Pues mira, hablando de franquicias, vamos a franquiciar vamos un poco a franquiciar. Más. Dale. Tenemos esa película que se han encargado los medios españoles de hinchar como si fuera un globo. Un globo sombra. La nueva película del señor Bayona, ese Jurassic World del Reino Caído, de Fallen Kingdom. Fallen Kingdom. Y bueno, que sigue la estela de la Jurassic World que nos trajo el señor Colin Trevorrow en 2015, creo. Uh-huh. Aquí el señor Colin Trevorrow se ha puesto al guión junto al señor Derek Connolly. Y bueno... ¿Qué podemos decir de...? Ese resoplido te delata, John. Sí, a ver, yo me fui a verla en familia, con claro. Mis hijos y con mi mujer. Y si te dejas el cerebro en la entrada, uh-huh, y para disfrutar una película de animalejos, está bien. El problema es cuando empiezas a analizar la película y sobre todo te das cuenta de las concesiones que tiene por ser un título familiar. Ya. De que es un encargo y el señor Bayona quiere dejar su impronta, y cuando deja su impronta es cuando más chirría la película. Vaya. Y que además la saga se está perdiendo en repetir una y otra vez los mismos clichés. Un poco lo que pasa en Star Wars. Ya. Que ya los malos tendrían que saber que no es rentable construir una Estrella de la Muerte a estas alturas. Ya, pues sí, deberían tener pues un poco de background. Aquí tendrían que ser conscientes de que hacer un nuevo dinosaurio con la genética de los dinosaurios mezclados y ir a cazar dinosaurios a una isla y ponerte al cazador y ponerte al científico que por dinero hace... O sea, que es lo mismo. Que es lo mismo una y otra vez. Y lo puedes camuflar de una manera u otra o lo que quieras, pero es que estás vendiendo lo mismo desde... No te voy a decir de la primera, porque la primera sí que innovaba y que realmente cambiaba el concepto de los dinosaurios y te los traía a la pantalla como nunca se habían visto. ¿Pero por qué, Jordi? Porque estaba prácticamente basada en el libro de Michael Crichton. Pues el primero, porque tenía un guión basado en una novela sólida de un autor reconocido. Segundo, porque estaba señor Spielberg no produciendo, sino dirigiendo. Y tercero, porque fue rompedor absolutamente. O sea, por los efectos especiales. Si no recuerdo mal, Parque Jurásico fue la responsable del fracaso del último gran héroe. Porque se estrenaron juntas. Gran batacazo. Y el último gran héroe, a pesar de que es una película que yo recuerdo con mucho agrado y que para mí es una película muy entretenida y tal, se pegó el batacazo por competir con Jurassic Park. Yeah. Y bueno, pues eso es así. Entonces, claro, entonces lo que pasa con esta película, arranca de una manera interesante. Voy a avanzar mínimamente que... Sí, por favor. La sinopsis lo que nos cuenta es que el mundo ya conoce que hay dinosaurios que están en Isla Nublar. En la Isla Nublar hay un volcán que está a punto de entrar en erupción y la isla va a desaparecer en el océano, así de claro. Ajá. O sea, se va a hundir con se la va erupción. Hundir. Vale. Y se va a hundir con todos esos dinosaurios. Entonces salen rápidamente animalistas que dicen que si los hemos vuelto a traer a la vida nos hemos de encargar de ellos y los hemos de salvar. Y hay gente que especula... Qué bueno. Bueno, especula no, que dice directamente... que los hemos traído de una manera absolutamente anómala a la naturaleza y la naturaleza es la que se ha encargado con la explosión de ese volcán de autorregularse. De hacer un reseteo. Y eliminar lo que no tenía que estar allí siglos después de su extinción, ¿no? Bueno, es otra lectura. ¿Vale? En estas teorías aparece el cameo de esa persona famosa que salía en las primeras películas de la saga. Uh-huh. No voy a decir qué personaje es. Está ahí para poner la mano y el cheque porque solo aparece al principio y al final de la película, unos minutillos, pero siempre es interesante lo que dice. Well, like an Egyptian. ¿Eh? Bueno, pues sí, porque además creo que este señor es un científico en el papel que le toca hacer que tiene que ver con la... Taparse los oídos, vale. Que no quiere escuchar matemático del caos. Sí, o la lógica en su defecto. Sí, señor. Que es uno de los puntos fuertes de la novela de Crichton original. Sí, señor. Sí, si señor. Alguien la ha leído. A mí me encanta la novela. Voy a decir una cosa. Curiosamente, claro, las televisiones rápidamente, viendo el estreno de Jurassic World, el Reino Caído, lo que han hecho es poner todas las partes de Jurassic Park a diferentes horas, claro. Pues, para explotar el filón de los dinosaurios. Después de haber visto la película... coincidió que por la noche, no sé en qué cadena, cogí, empezada pero al principio, sí, Jurassic Park. La original. La original. Y claro, es que Spielberg es muy grande y es muy grande lo que hizo. Y viendo la película Jurassic Park, que es que además me quedé verla hasta el final, esto palidece absolutamente. O sea, yo salí del cine después de ver esto y dije, bueno, entretenida. No está mal. Pero claro, ves lo otro y dices, es una mierda. No. Es una mierda. O sea, no se puede comparar, pero ni de lejos. Todo eso vamos a hacer la salvedad de que la película discurre en dos partes. Lo que pasa en la isla con la erupción y luego la acción se traslada. Claro, porque parece ser que la isla con la erupción no cumple su función. Parece ser. No porque interviene el hombre nuevamente. Vale, o sea, el problema siempre es el hombre. El problema, ¿vale? Es el problema siempre, entonces, ya lo sabemos. La parte de la isla está muy entretenida. Uh-huh. Tiene además... Bayona es un admirador rendido de Spielberg. Sí. Y tiene además la esencia de Spielberg en alguna escena. O sea, realmente la película es constante, animada, no da un respiro. El guión, el señor Colin Trevorrow se ha encargado de firmarlo, de cofirmarlo. Es lo peor de la película, es súper plano, clichés uno detrás de otro, ver, repeticiones. Jordi, déjame hacer un inciso. Dime. El señor Colin Trevorrow, recuerdo a la sinaudiencia que es el director de Seguridad No Garantizada. Sí, cierto. Cierro paréntesis, sigue. Sí. Con bueno, eso debería valer, con ese dato debería valer. Bueno, pero la primera de Jurassic World tenía cosas que no estaban mal. Era entretenida, lo mismo que esta. No yo se no puede voy, comparar a las. Yo a no la, me voy a meter. Bueno, en fin. Lo que pasa es que también la primera de Jurassic World tenía cosas de guión que decías, no, por aquí no paso. O sea, ya los momentos de la Bryce Dallas Howard en tacones por todo el Jurassic World eran de vergüenza. Pero bueno, no, en este caso en el parque, no en la isla. Pero bueno, vale. Bueno, en la isla, pero quiero decir, era en el parque con asfalto y tal, no era en la isla salvaje. Urbanizada. Urbanizada. Vale. Bueno, pues resulta que... que aquí tenemos los mismos protagonistas, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Uh-huh. Ya dijimos que aparecían por ahí Ralph Spall, Toby Jones, este actor que hace su cameo y tal. Sorpresa. Y entonces, bueno, lo que tenemos aquí es estos animalistas que ahora, la Bryce Dallas Howard, que trabajaba para una corporación en la parte anterior y que solo miraba el dinero y solo quería progresar y que era una yuppie y todo eso, pues ahora se ha convertido en la más acérrima defensora animalista de lo que existe. Y vaya, ahora un mecenas no quiere que se extingan. Y como el gobierno resuelve que no ha de intervenir, que la naturaleza siga su curso, porque ajá, los animalistas piden que el gobierno ponga dinero para rescatar a esos animales, pues resulta que un mecenas dice que va a habilitar una isla que es de su propiedad. Otro millonario. Sí, para poder... Bueno, de hecho es uno de los dos fundadores del Jurassic Park original, ¿vale? Ajá, vale. Y entonces, bueno, pues que va a darles cobijo en otro sitio. Entonces le pide a ella que vaya a salvar los ejemplares que pueda a la isla. Esta es la primera parte de la película. Bueno, en la segunda parte hay un giro. Aquí es donde el Bayona sobre todo mete ese componente de suspense o terror gótico. Supongo que he sacado del monstruo Viene a verme ese famoso, que yo no he visto, pero que por algunas escenas que he visto y por esta película que sí que he visto, claro, no te puedes hacer una escena en una habitación con una niña de terror gótico con un dinosaurio, porque te queda ridícula. Por inteligente que hayas hecho al dinosaurio, te queda ridícula, Bayona. Y todos esos correveidiles que te ponen 9s y 10s, toda esa prensa española que te relame los huevos. Oye, yo supongo que tú sabes dónde estás, pero no te lo creas. No te lo creas porque te están dorando la píldora y la película no te ha quedado redonda, es que ni siquiera ovalada. Ya. Te ha quedado una forma pentagonal. Pentagonal, hexagonal, dodecaédrica. Vale. En fin, no vamos a entrar, pero en cualquier caso, irregular. Y la segunda parte, o sea, es que nos presenta tantos clichés, tantas cosas que ya hemos visto, tantos pasos que ya hemos dado. Todo nos suena repetido. Mi hijo me decía. Pero eso es lo mateis que va. Bueno, perdón. Si se entiende. Esto es lo mismo que pasó en la otra. Esto es lo mismo. Yeah. Y había varias cosas que él veía que eran sucesos que él ya había transitado, ¿no? Sí, sí, sí. Y él tiene 11 años y ya se daba cuenta. Y están vendiendo lo mismo que vi hace 2 años, ¿no? Y las promociones y los muñequitos. Y eso pesa mucho. Y encima, como es una película familiar, es muy blanca. Ah. Se ahorra todos los. La sangre, todas las escenas escabrosas, solo hay un desmembramiento de un brazo, que es lo único que se ve en la mano, en la boca del bicho, no se ve más. El brazo es el opuesto al ángulo de cámara para que no se vea ningún tipo de sangre ni de... O sea, muy blanco todo. Y mira que una peli de este tipo podría ser una peli súper sangrienta. Claro, pero supongo que una peli de estas, ya que le den una calificación mayores de 13, ya la hunde. Ya no te digo un rated, una R, ¿no? Ya. No, un mayores de 13, porque aquí los niños de menos de 13 años van al cine con la familia y llenan las salas, ¿no? Ya. Y entonces, debo decir que Bayona sí que ha recuperado un poco los sustos, de un poco también las escenas... De estar un poquito con el corazón a ver qué pasará o no pasará. En vilo. Las escenas límite, lo que pasa que, claro, son escenas límite que no te las acabas creyendo porque siempre sabes que los protagonistas van a salir. Entonces, cuando estás en escenas en que los protagonistas están al límite, en una situación que ya no pueden. Están al borde de palmarla. Colgando de un nido, sí, pelo ahí. Y que se suceden a lo largo de la trama, es que sabes que van a salir con bien. Ya. Con lo cual. Esa tensión pierde el interés. Totalmente. Y eso hace que la película discurra de una manera muy plana. Y entonces, sí que es verdad que tiene acción, que constantemente tiene escenas que intentan ponerte en tensión, pero como sabes que le pasan a los protagonistas, pues no te las acabas de creer. Entonces, no. Sí que de vez en cuando hay un red shirt, hay un camisa roja tipo Star Trek que está para que se lo pelen. Claro, y ese es el que acaba, para servir de alimento. Ese es el, ¿no?, que acaba pringando. Y bueno, pues así discurre la película. ¿Qué podemos decir más de Jurassic World? Efectos especiales. Efectos especiales también. Los dinosaurios están muy bien. Tienen que sacar algún dinosaurio más. Como curiosidad, creo que han puesto un dinosaurio jorobado que se descubrió en un yacimiento, creo que de Huelva. Y entonces, como. Que tienen como una especie de casco. Como guiño a los antropólogos. Es como una especie de velociraptor, pero unas 6 veces más grande. Y estaría entre velociraptor y tiranosauro. Qué miedo. Y entonces, como se descubrió esta especie en Huelva, el Bayón ha hecho un guiño a los antropólogos, a los. Paleontólogos. Paleontólogos, este caso, perdón. Paleontólogos que lo descubrieron. Y entonces lo ha puesto en la película, ¿no? Curiosidades, mira. Así, vale. Un guiño ahí. Porque el Bayona también, debo decir, que ha cogido a su equipo de producción, su equipo de cámara, sus montadores, a pesar de haberse ido allí, ha trabajado con la gente que ha trabajado siempre, eso le honra. Uh-huh. Pero yo creo que no le ha quedado la película que ha vendido toda la crítica, de los, sobre todo de los grandes medios, que yo creo que ya se rinde a que haya un español. Va con cheque esto. Sí, también, no, no sé, es esa marca España a la cual le has de hacer la ola, haga lo que haga. Haga lo que haga, esté bien o mal. La película está entretenida, la película pasa rápido, hay un giro además al final que no te lo esperas. Ah, mira tú. Pero ese giro, además es el giro que precipita al final, bueno, pues está bien, está bien. Es un poco giro tuerceculos, en plan Bayona, sello Bayona. No, bueno, está mal. A ver si lo continúan, ¿no? En la siguiente. Y debo decir que hay escena postcréditos, que además es postcréditos. Te has de tragar todos los putos final. Créditos, pero es una escena de 10 segundos. Vale. Y que te avisa de que habrá tercera película, que por lo que he visto no va a dirigir Bayona, sino que va a volver a la dirección el Colin Trevorrow. El Trevorrow, otra vez. Vale, entonces yo no sé si es que han quedado satisfechos o no con la dirección de Bayona, a pesar de todo lo que se le haya dorado la píldora aquí en este país. Bueno, y porque es una segunda parte y siempre las segundas partes también se dan a directores para hacer pruebas, también reconozcámoslo, o sea, por mucho Bayona que la gente esté súper contenta de que está haciendo carrera internacional, pero ya ha llegado al Jurassic World, igual que antes llegó Spielberg, pero con matices, segunda parte, reseteo, tal, me refiero que sí que hay una inversión económica fuerte y que está en ese mundillo en el que los directores creo que mandan bastante poco, que no sé si es bueno o malo, es bueno para el bolsillo, pero malo para la creatividad, y que, bueno, pues yo qué sé, supongo que esto también a él le va a servir como currículum a saco, pero no sé si para dirigir secuelas de títulos famosos o para intentar hacer cosas guapas, porque también al final, pues sí, vale que es un trabajo y que es mejor que estar picando piedra. Sabemos que incluso directores súper consagrados como Clint Eastwood tuvieron en su época que pagar peajes dirigiendo encargos para luego dirigir sus películas, sus como pelis, Al Paso y tal. Sí. Entonces, pues si lo tiene que hacer gente como Clint Eastwood, ¿qué va a hacer Bayona? ¿Qué va, ¿no?, a hacer? Pues hacerlo. Hacerlo. Eso es evidente. De todas formas, bueno, yo ya lo digo, es una película en que cualquier cosa que te quieras cuestionar las de dejar fuera. Ya. Fuera de la sala. Incluso el debate este del animalismo también. Todo, todo. O sea, porque hay situaciones muy ridículas. Ya. O sea, ya el guión. Es que el guión es malo, de cojones. Entonces, si coges y dejas cualquier tipo de objetividad fuera de la sala cinematográfica y vas a ver bichos y a pasártelo bien y a vivir momentos de acción y tal, la película está entretenida, tiene ritmo, tiene escenas que están muy entretenidas, y bueno, pues ya está, has de quedarte con eso. Bueno, entonces, bueno, pero desde luego es injusto cómo la han inflado los medios y cómo la ha puesto la crítica y la supercampaña de promoción que se le ha hecho a Bayona, pero a todos los niveles. Bueno, pues eso, gente que necesita ídolos y que se los fabrican a medida, no sé, en vez de, pues eso, ponerle los puntos sobre las íes al buen cine y al mal cine, que al fin y al cabo es lo que se trata. Pero bueno, que quieras que no, no deja de ser algo inédito también, ¿no? Que Bayona haya llegado a este punto y que vete tú a saber dónde acabará, que también, pues, una vez puestos en este carril de velocidad hollywoodiense, pues vete tú a saber con qué nos saldrá en la siguiente. Pero pues bueno, la verdad es que sí. Nos quedan poquitos minutos, no sé qué podríamos meter aquí. Metemos esa película también de actualidad que nos faltaba. ¿Tú crees que podemos hacerlo? Es tuya, no sé si te va a caber. Me va a caber. ¿Te van a caber los cosmonautas? Me van a caber un poco apretados, pero bueno, como ya el recinto de la nave ya es reducido, yo creo que podremos hacer un sitio y podremos, como yo que sé, aunque sea pues de lado, nos vamos a meter acomodar, todos, ¿no? Nos vamos a meter todos en el Salyut 7 y nos vamos a ir un poco pues a dar una vuelta, no por el espacio, sino una vuelta en una órbita intermedia alrededor de nuestro querido planeta azul, a veces más marrón, a veces más gris, según el humo que suelta. Y con esto quiero decir, pues, que yo el otro día vi la película recientemente estrenada en salas de origen ruso, Salyut 7, aquí retitulada 2. Héroes en el espacio. En su título original siempre es simplemente es el título del satélite. Y esta película de origen ruso estuvo en Sitges. Es una película que, más allá del el subgénero de película en el espacio, pues no es una película que entre en ningún otro género de los que tratamos en Sin Audiencia. Quizás un poquito en el suspense situacional, que eso siempre viene bien, y sobre todo cuando estás colgado ahí en la nada, en medio de la órbita, y que donde no hay mucha gente que te pueda ni escuchar gritar ni ayudarte, lo cual siempre es un punto muy interesante para una película. Pero bueno, Salyut 7 está basada fehacientemente, un saludo por cierto, fehaciente, en un hecho que ocurrió de verdad, que fue, pues, una intervención heroica, audaz, de unos cosmonautas rusos que recuperaron el satélite con este nombre cuando a mediados de los 80 quedó fuera de control por una serie de averías técnicas causadas por unos impactos de unas pequeñas piedrecillas de estas que van por aquí para allá por el espacio de vez en cuando y que son tan pequeñas que no se pueden, digamos, prever su impacto, pero que andan por todos los lados. O sea, lo que sería la gravilla que sueltan los coches en una curva mal asfaltada, pues eso en el espacio, a la velocidad que van los objetos, pues eso es como un balazo. Entonces, pues en una situación de estas, el satélite Salyut 7, que ha tenido, y esto ya es historia, fases en las que ha estado habitado y fases en las que ha estado en modo automático, digamos, cuando tiene la avería estaba en modo automático, y entonces, como cuando tiene la avería hay un peligro de que se pueda precipitar de su órbita porque queda más o menos fuera del control terráqueo, estamos hablando de 1985, me refiero a que no teníamos los adelantos de comunicaciones que tenemos en el siglo XXI, aunque se iban acercando, pero es el puto 85, ¿vale? O sea, estábamos ahí hacía poco rato con el Osito Misha y el rollo de las Olimpiadas de Moscú del 80, ¿no? Que creo que fue. Porque sale el Misha también en alguna escena, en alguna pegatina y cosas de estas de los rusos. Pero bueno, la cuestión es que aquel satélite quedó, y mezclo argumento con hecho histórico, quedó fuera de control, y para evitar que se precipitara en un lugar no previsible o que los americanos lo consiguieran capturar, porque digamos la avería de este satélite causó un repunte de la Guerra Fría debido a que los americanos, Estados Unidos, cuando digo americanos, perdón al resto de americanos, Estados Unidos, al ser consciente del problema que podría causar, decide lanzar una misión espacial para capturar el satélite averiado en el espacio. Entonces, la Unión Soviética, evidentemente, antes le pegan un pepinazo al satélite antes que lo recupere un Challenger con bandera yanqui, ¿no? Estamos en la Guerra Fría de verdad de la buena. Entonces, preparan una misión con dos tripulantes y la mandan para allá a ver si los tripulantes pueden, primero, ponerse en contacto con el satélite. Eso quiere decir acoplarse con su nave al satélite, como habían hecho en el pasado, pero en unas condiciones extremas de dificultad, porque el satélite está prácticamente, aunque está en su órbita, está fuera de control, tiene una rotación anómala que no es la que debería tener. Vamos, que es un follón empalmar la nave de los cosmonautas con el satélite. La historia dice que lo consiguieron, esto es un pequeño spoiler para la historia, pero, digamos, la gracia, la enjundia que tiene Salyut 7, y ya entro en la película, es que, a diferencia que tenemos en otras pelis del espacio como Gravity, aquí, digamos, los marrones que ocurren y la forma de resolver los marrones son muy, dentro de lo que cabe, realistas. Me refiero que aquí, digamos, que acompañando a esta pareja de cosmonautas soviéticos en aquel momento, nos vamos a ver en una situación lo más real posible de cómo se maneja una nave a esa altura de órbita, cómo se puede, con los mimbres que tienes allí arriba, poder resolver los problemas que puede haber en el lugar, tanto en tu nave como en el satélite. Y además, aparte de eso, pues con tu limitación, lo que comentaba antes, técnica, al respecto de las comunicaciones con tierra, porque el único vínculo son unas cámaras de vídeo, son una comunicación por radio que tiene zonas de sombra, porque están dando de vueltas alrededor de la Tierra, y eso implica que puede haber zonas de sombra, lo cual pues le da una gran dificultad a la cuestión, sobre todo en el año 85 del siglo XX. La película a mí me pareció súper entretenida, es muy ilustrativa a nivel de a quien le guste el tema de la cosmonáutica, de la exploración espacial, de la carrera espacial en general. Incluso es didáctica en algunos aspectos científicos, lo cual está muy bien, cosa que en otras es más complicado encontrar, sobre todo que si son yanquis o occidentales. Y realmente, pues la película tiene un puntito que se gira hacia el suspense en algunos momentos, y no voy a decir con qué exactamente, porque como le pasa a los actores de la otra película que hemos comentado, que si se quedan sin dormir mucho rato empiezan a alucinar. Los astronautas, cuando hacen determinadas tareas demasiado tiempo en órbita, también tienen efectos secundarios que pueden llegar a dar un cierto juego de género en una película. Y lo dejo ahí. Es uno de los puntitos así, pues, más originales que tiene dentro de una peli que, sin ser un gran compendio de efectos especiales, es una película que está muy bien armada, que a pesar de ser un hecho histórico conocido, le han metido un poquito de trama dramática para hacerla más atractiva, pero que se deja ver también y que yo la he disfrutado bastante más que No dormirás. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí más que nada porque tenemos aquí a nuestro compañero vecino Alex de Escarlata Ojala, que va a empezar su programa, y nosotros solo nos queda despedirnos con otro tema de ese actor metido a Singer Morning de vez en cuando, que es Kiefer Sutherland, que viene estos días por aquí, por Barcelona y por Madrid, y que si antes hemos escuchado Down in a Hole, ahora nos vamos pues a donde se va él. Going Home se llama el tema, y con esa nos marchamos, Jordi. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers.